tanto tiempo vuelvo a ver la vida con otro color. Las nubes que un día nublaron mi cielo se fueron y salió el sol. Nunca pensé que el destino me daría una nueva oportunidad. Y apareciste tú, cuando ya no había luz, me volví a enamorar. Sé que ya he vuelto a creer, el amor otra vez ha golpeado a mi puerta. Ya lo malo terminó, le doy gracias a Dios y ahora soy muy feliz. Tú me enseñaste a querer de una forma que yo una vez he soñado. Y cerrando los ojos hoy puedo decir que eres todo en mi vida. Vuelvo a ver la vida con otro color. Las nubes que un día nublaron mi cielo se fueron y salió el sol. Nunca pensé que el destino me daría una nueva oportunidad. Y apareciste tú, cuando ya no había luz, me volví a enamorar. Sé ha golpeado a mi puerta. Ya lo malo terminó, le doy gracias a Dios y ahora soy muy feliz.